Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Latinoamérica y el Caribe. Cada canción tiene una historia. Cada género, un origen. Empieza el recorrido de Latinoamérica a través de su música tradicional junto a sus grandes exponentes. Comienza aquí Cultura Musical, empieza este recorrido y para hoy les tenemos el especial sobre la música en vivo. Esa música que te lleva a otro estado porque es muy difícil escucharlo en vivo y sobre todo muy diferente escucharlo como viene la música, como se dice, en estudio, o sea, directo de la grabación ya profesional, a escuchar a la banda en vivo. Hay muchas bandas que la tocan tal cual, hay otras que le ponen uno que otro arreglo diferente, obviamente sin perder como es en sí la canción. Y por eso este programa de hoy aquí en Cultura Musical va dedicado para todas esas presentaciones en vivo, porque hay artistas que son muy buenos de en vivo. De hecho, hay ese como especie de dicho, de refrán, de que no, ese artista en vivo es mucho mejor. Así que hoy el programa de Cultura Musical dedicado a todas las canciones que son muy buenas y muy bien efectuadas e interpretadas en vivo. Vamos a comenzar con un artista llamado Biz Markie. Él es uno de los íconos y principales estandartes de lo que fue el hip hop en los 90. Precisamente este tema en vivo es de 1990 en uno de los teatros que acogió a varios artistas de influencia y que en ese tiempo estaban presentando una música que para entonces seguía siendo bastante experimental y bastante nueva. En vivo, desde el Teatro Apolo, para Cultura Musical, Biz Markie con su icónico tema Just a Friend. The way that I met her was a tour, a concert. She had long hair and a short mini skirt. I just got on stage with a palm with sweat. I was walking through the crowd, and guess who I met? I whispered in the ear, come to the picture booth so I can ask the question, give you 100 proof. I asked her, her name, she said, blah, blah, blah. She had 9-10 pants and a very big bra. I took a couple of flicks and she was enthused. I said, how do you like the show? She said, I was very amused. I started throwing bass, she started throwing back mid-range. But when I swung the question, she acted kind of strange. Cause when I asked, do you have a man? She tried to pretend, she says, no, I don't. I only have a friend. Come on, everybody sing along with me now, come on. You got what I need, but you say he's just a friend, and you say he's just a friend. Oh, baby, you got what I need. Say what? But you say he's just a friend, and you say he's just a friend. Oh, baby, you. But you say he's just a friend. But you say he's just a friend. So I took my mom's word for it at this time. I thought just having a friend couldn't be no crime. Cause I have friends, and that's a fact. Like Agnes, Agatha, Jermaine, and Jack. Forget about that, let's go into the story. About a girl named blah blah blah that adored me. So we started talking, getting familiar. Spending a lot of time so we can build a relationship. Or some understanding how it's gonna be in the future we was planning. Everything sounded so dandy and sweet. I had no idea I was in for a treat. After this was established, everything was cool. The tour was over and she went back to school. I call her every day to see how she was doing. Every time that I call her to see something was doing. I call her when my guy picked up and then I call her again. I said, yo, who is that? I'm not even going for that. For my man Kid Capri, we gonna sing like this. Everybody sing along. You say what? You got what I need. Say what? Say what? But you say he's just a friend. Say what? But you say he's just a friend. Oh, baby, you sing along. You got what I need. Say what? Say what? But you say he's just a friend. Come on. You say he's just a friend. Oh, baby, you. a surprise visit to see my girl that was so exquisite. It was a school day, I know she was there, the first semester of the school year. I went to her gate to ask where was the dorm. This guy made me fill out her visitor's form. He told me where it was, and I was on my way to see my baby doll. I was happy to say, I arrived in front of the dormitory. Could you tell me where is door 3? He told me where it was for the moment. I didn't know I was in for such an event. So I came to the room and opened the door. I felt a son kissing my girl in the mouth. I was so in shock, my heart went down south. So please listen to the message that I sent. Don't ever talk to a girl who said she just had a friend, had a friend, had a friend, had a friend, had a friend. Ese fue el tema de Bismarck y cantando en vivo desde el Teatro Apolo, el tema Just a Friend. Y como pueden ver, el programa de hoy, más bien como pueden escuchar, está dedicado a que todos escuchen temas en vivo y se les genere esa atmósfera de intimidad cuando un artista está haciendo una excelente interpretación de sus temas, y que incluso dentro de toda esa euforia de cantarlo en vivo, puede que improvise un poco. Así como vamos a escuchar el tema de una de las bandas más representativas, igual del hip hop de 1990, esta apareció en 1992, tuvieron 3 álbumes, pero fue el primero, el álbum de Score, con un excelente concepto, una excelente mezcla entre hip hop y soul, con el que se dieron a conocer a nivel mundial. Vamos a escuchar el tema en vivo para que escuchen la poderosa voz de Lauryn Hill. Está también ahí Wyclef Jean con los arreglos musicales, obviamente Pras, que son los 3 miembros, eran los 3 miembros de esta desaparecida banda Fugees, en vivo con el tema que es un cover de una canción de Frank Sinatra, Killing My Softly. With his finger, singing my life with his words. Yes, sir. Killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly. With his song. Refugees up in here, bust it. Yeah. White Clock Preacher's son on the road, y'all. Recognize. Buster. For those who don't know about a sound clash, the dance hall, Buster goes like this. Strumming the place with a finger. You hear? Eliminate sounds with a thorn. No! Killing a sound boy with this sound. Killing a sound boy with this sound. Taking sound boy's life with this dumb killing him softly. With this Este fue el tema de Fugees con el tema Killing My Softly. Tenía esa sorpresa al final, porque como estamos en este programa dedicado a la música en vivo, cuando hay estas interpretaciones en vivo se pueden dar, como les dije, estas improvisaciones. En este caso, no solo que la cantante Lauryn Hill en un momento improvisó algo que no era propio de la canción, sino que se puso a improvisar otras rimas, y al final incluso tuvieron una colaboración que no es parte de la canción. Son cosas que te puedes encontrar dentro de las interpretaciones de en vivo. Le producen este extra a las canciones, de este extra a las presentaciones. Vamos a escuchar ahora una banda, se llama Gorillaz. Fue formada en 1998 por Damon Albarn y Jamie Hewlett. A Damon Albarn también se lo puede escuchar en un proyecto que tenían anteriormente, que ha retomado últimamente. Él era el líder y vocalista de la banda Blur. Pero ya con respecto a Gorillaz, este tiene un concepto diferente. De hecho, para entonces era un concepto único el de formar una banda virtual de rock alternativo. Me refiero a que no estaban Damon Albarn y Jamie Hewlett, aunque ellos eran los creadores y los que hacían la música. Ellos no estaban, como quien dice propiamente, no eran los líderes de la banda, sino que la banda era representada tanto en los videoclips como en los conciertos por cuatro personajes que eran virtuales en algunos casos, y bueno, sí, en los videoclips que eran animaciones. Los personajes que son Murdoch, 2D, Noodle, eran la imagen de la banda. Entonces era conformado por estos cuatro personajes ficticios, que de hecho ayudó como una gran publicidad. Y ahora vamos a escuchar la presentación en vivo que ellos dieron en un concierto en Glastonbury en el 2010. Este tiene el extra de que, bueno, ponen el intro del videoclip y, aparte de todo esto, tienen una sección de violines que no es propia de la canción, pero que le ponen a hacer en algunas partes de la canción. Van a escuchar que en vez del sintetizador, que es de la canción, esto va a ser una sección de violines. Para el programa de hoy en vivo, el tema de Gorillaz en vivo o Melancholy Hill. Madam, the ship is under attack from pirates. I've been sent to escort you to the lifeboats. Madam! Oh! Oh dear. Thank you. Ese fue el tema Melancholy Hill del álbum Plastic Beach, interpretado en vivo por toda la orquesta de Gorillaz, que cuando se presentan son toda una orquesta con varias secciones. Ahora vamos a escuchar un poco de rock en español, una banda mexicana que estuvo activa desde 1987 hasta 1995, aunque volvió a dar algunos conciertos, algunas giras en el 2011. Esta banda, que empezó como un cuarteto, tuvo una evolución musical, pero siempre estuvo enmarcado dentro del rock alternativo, del post-punk, del rock progresivo, y siempre con una fuerte influencia también de la música popular mexicana. Vamos a escuchar el tema en vivo de Caifanes en 1994, uno de los temas que les hizo famosos, No dejes que... Thank you. Continuamos en este especial de la música en vivo. Tuvimos el placer de escuchar a una de las bandas más icónicas de Latinoamérica, Caifanes, con el tema No Dejes Que. Y ahora, ya que estamos hablando de rock en español, no podemos dejar de poner a una de las bandas que ha sido influencia para casi todas las bandas actuales. Se llama Nacha Pop. Esta banda obviamente ya no sigue. Estuvo haciendo música entre los 80s y 90s. Y hay un tema en particular que yo en lo personal opino que es mucho mejor en vivo. El tema grabado de estudio obviamente es también excelente, pero en vivo hay que escuchar todo el sentimiento y pasión que pone Antonio de Vega, que te llena de una atmósfera increíble. Él ya falleció en el 2009, pero al igual que todos los artistas, se puede decir que su música no muere, y es lo que habla por él. Bueno, es lo que vamos a escuchar a él cantando. Este cantante que fue líder y vocalista de Nacha Pop. A continuación el tema, y así cerramos este primer bloque, Lucha de Gigantes. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El Consejo Nacional de Cultura pone a disposición de las personas naturales y jurídicas con actividad cultural créditos reembolsables y no reembolsables para el financiamiento de proyectos culturales de interés local, regional y nacional. Conozca las líneas de crédito en www.fomentocultural.gob.es o al teléfono 2-220953. Consejo Nacional de Cultura, fortaleciendo el desarrollo cultural del país. La Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Ecuador invita a los bolivianos residentes en Azuay a ser parte de la campaña Consulado Móvil. Visite del 23 al 24 de septiembre las oficinas de la Cancillería Ecuatoriana en Cuenca. Avenida Manuel J. 2-100 y Alfonso Cordero, sector Supermaxi del Vergel. Ven, regístrate y conoce los beneficios que te ofrece la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Ecuador. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Continuamos aquí en Cultura Musical y ya estamos en el bloque que más les gusta, o sea, el bloque de la música ecuatoriana, mostrando todo el potencial de los artistas de estos lares. Vamos ahora con Guanyuta Tonic, un proyecto en el cual participa también Alex Alvear. Se enmarca un poco en la música tradicional ecuatoriana, pero dándole algún tipo de tinte y de contraste con música más contemporánea, que puede ir desde el jazz incluso hasta un rock más progresivo. En este programa de cultura musical dedicado a la música en vivo de Guanyuta Tonic, el tema Puñales. Me niega la vida. Continuamos aquí en Cultura Musical. Ese fue el grupo Wanyuk Tatoni con su interpretación del tema Puñales. Ahora vamos a irnos a algo un poco más, que tiene más de rock. El grupo Trébol, que ya tiene 2 álbumes de estudio, también sacó un proyecto que lo llamaron En Yucho, que en el lenguaje popular significa desnudo, porque es un proyecto de, bueno, de un concierto de ellos en vivo. Y qué mejor para este programa dedicado a la música en vivo, así que vamos a escuchar de este grupo Trébol, que es totalmente experimental, con rock progresivo, meten algunos instrumentos. Vamos a escuchar el tema de Trébol, Caldo de Calavera. Ese fue el tema Caldo de Calavera de Trébol. Ahora vamos a escuchar a un grupo que es muy representativo del hip hop en Ecuador. Este grupo actualmente, yo lo considero que ya está un poco más experimental. Antes era como que representaba al sur de Quito, pero ahora es como que está representando al sur de América, ya que está cada vez incorporando dentro de sus beats, que les suele colaborar el DJ Cinco Dedos de Furia. Son beats que buscan una intensidad más fuerte, más que nada buscan una identidad. Cogen temas de música popular y con eso los amplían para la creación de sus temas. Vamos a escuchar uno de sus temas en vivo, para que escuchen toda la energía de este grupo, que también en sus presentaciones suele hacer también performance. Este es el tema de Mugre Sur, que se llama Aterriza. Ese fue el tema de Mugre Sur, Aterriza. Vamos a escuchar a otra banda que también tiene una gran interpretación en vivo, que te llena de una atmósfera intimista. Vamos a escuchar del proyecto Sesiones al Parque, que lo pueden ver en YouTube. Esto es Guardarraya con el tema en vivo, Samba Surreal. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Se avisará. cerca del suelo. Ese fue el tema, obviamente en vivo, porque de esto se trata este programa, Samba Surreal, de la agrupación Guardarraya. Y así terminamos este programa del día de hoy, de cultura musical, dedicado a la música en vivo, para que puedan notar la diferencia de las interpretaciones de un concierto en vivo, el cual te llena de una atmósfera totalmente nueva. Vamos a terminar esto con una gran banda que ha representado al país también internacionalmente. Esta banda se llama Stereo Humansi. Y para terminar este programa aquí en Cultura Musical, vamos a terminar con su tema Insaciable.